en este tercer año del festival Presión, un poco el título del festival quiere cada vez ampliar más, digamos, el campo de lo visual, digamos. Uh-huh. Utilizamos como el concepto gráfica como a modo de englobar un montón de disciplinas dentro de lo visual, que bueno, que en este caso hacen al encuentro dentro del festival, y que comienza 2 meses antes en una instancia de convocatoria de envíos de imágenes. Nosotros largamos una convocatoria el año pasado también y el primer año también, donde la gente libremente puede mandar una imagen y a partir de ahí empieza a formar parte del archivo 2015 de Presión en este caso. ¿Esas imágenes tienen que ser de artistas o tienen que tener alguna característica en particular? ¿Hay algún punto en común entre toda la producción que se ve en los festivales de gráfica? ¿Respecto a otros festivales de gráfica, decís, o sí, a los años anteriores? Sí, o en realidad que nuclee a estas producciones, digamos. Si yo de repente que no me considero un artista de la gráfica, del dibujo, de la imagen, uh-huh, quisiera participar, por ejemplo, ¿de qué modo podría ser eso? ¿Podría suceder? Claro. Bien, lo que nosotros planteamos un poco con el tema de la convocatoria es que, digamos, generar una especie de archivo. Sí. Un archivo gráfico en donde, bueno, las personas que envíen imágenes, o sea, no hayan distinciones entre expertos o principiantes, digamos. Bien. Como que no nos interesa tanto la trayectoria por ahí de la persona que manda una imagen, sino como ver qué se está produciendo hoy día. Bien. Digamos, un poco Presión viene a querer generar un encuentro entre personas dentro del campo de la gráfica, pero también un poco esto anterior que te decía, como ampliar un poco ahí la cuestión. Claro, es interesante esto que plantean de la idea de formar como una especie de archivo, uh-huh, de la gráfica contemporánea, como me imagino dentro de muchos años volviendo atrás a mirar de repente qué se estaba haciendo en estas épocas y encontrándose con ese tipo de producciones. Este festival también tiene como sus versiones en otras partes, ¿verdad? Claro, sí. Un poco empezó el contagio de que se haga Presión en otros lados a partir de que terminamos el año pasado el segundo encuentro de Presión. Se nos ocurre hacer una especie de instructivo de cómo hacer Presión, uh-huh, que fue como un punteo así bastante como tirado a la ligera, si se quiere, pero en el sentido de, bueno, nada, juntarse con un par de personas era el punto número uno. Claro. El punto número dos era, bueno, no sé, hacer un mail, una página de Facebook, empezar a moverlo por ahí, invitar a gente a que mande imágenes, como que algo así bastante sencillo, que básicamente como plasmaba un poco la gestión, que si se quiere, de toda la organización. Y ahí empezaron a ver como reversiones de Presión en otros lados. El primero fue en México. Muy bueno. Que estuvo muy bueno. No fue tanto el formato de festival como hacemos nosotros de 3 días, sino fue sí una instancia de envíos de imágenes y después de muestra. Uh-huh. Como que fue como algo un poquito más reducido. Pero después en Cali, Colombia, ahora se está por hacer lo mismo. Uh-huh. Y bueno, y en Chile después hay otros compañeros que también, no sé, me parece que no va por el nombre de Presión, pero están, digamos, son compañeros que el año pasado estuvieron organizando Presión con nosotros y ahora están como agitando también una movida allá en el norte de Chile. ¿Y hay algún tipo de intercambio este año con los trabajos que se hicieron en esos otros festivales? Y por ejemplo, ahora este fin de semana que va a ser Presión acá, va a ser Presión en Cali también. Bien. Y ellos nos van a utilizar parte del archivo que nosotros, digamos, convocamos acá, uh-huh, de las imágenes que nos llegaron, que cerró ahora el 10 de este mes. Sí. Ellos van a utilizar, todavía no sabemos qué forma o de qué manera las van a utilizar, pero vamos a compartir el archivo que logramos acá. Bien, este festival es una vez por año, digamos. Si alguien, sí, quiere participar, ya debe esperar al próximo año o se hacen más seguido. Sí, va a tener que esperar al próximo año. Sí. Bien, ¿y cuál es, cuando vos hablás de gráfica y de imágenes, un poco también si querés contando lo que se va a ver este fin de semana, ¿qué tipo de publicaciones o qué tipo de soportes se ven en el festival? Bien, bueno, ahí vamos a desarrollarnos. Nosotros consideramos ahí la gráfica que un poco si entran al blog de Presión se se van a dar cuenta de eso, que bueno, que implica un montón de imágenes, como te decía antes, como realizadas de distinta manera, pueden ser desde imágenes bien tradicionales, que estén atravesadas por sistemas de impresión manuales, como el grabado, que un poco presiona el primer año que se hizo, tuvo como una cuestión más focal en la gente que hace imagen impresa a mano. Después ya el segundo año, el año pasado y este año, ampliamos un poco más como la convocatoria, en realidad dejar claro el mensaje, y implica, bueno, nada, imágenes que pueden estar realizadas desde lo digital puramente, puede ser la fotografía, puede ser un collage, puede ser un dibujo a mano, como que puede ser como de la manera que sea, siempre y cuando sea visual, ¿no es cierto? ¿Querés contarnos, Romy, un poco qué actividades se van a estar realizando este sábado para invitar? Sí, bueno, el viernes empieza el festival con la presentación del proyecto de presión. Va a ser a las 7 de la tarde en Azul Unala, van a ser los 3 días en Azul Unala, que es en calle 68, entre 12 y 13, si no me equivoco. Capaz que estoy dando mal este dato, pero después, Nera, si podés, confirmámelo. Lo chequeamos. Y después lo que va a ser el segundo y el tercer día, que van a ser como los 2 días más contundentes, va a haber conversatorios. El domingo va a haber un conversatorio de Barba de Abejas, por ejemplo, que es un editor artesanal de libros acá de la ciudad de La Plata, que va a conversar con otra editorial que viene de Buenos Aires, que se llama Tren en Movimiento, que también edita libros por ahí con un poco más de demanda, no manuales, y bueno, y va a haber ahí como un intercambio, contraposición en el campo de la edición, que va a estar interesante de escuchar. Después va a estar Rifle, que es una revista digital que se va a presentar también ese mismo día. Eso es interesante también porque, bueno, estamos pensando también la gráfica, pero en formato digital, acá no hay nada impreso, y que, bueno, nada, es otra manera también de hacer circular. Es una revista de fotografía y, bueno, ahí va a dar su presentación. Nace en presión, Rifle. Y después, bueno, hay una serie de stands, de feria, que un poco la invitación de esa gente que va a venir a mostrar sus trabajos, sus proyectos, también eso fue como internamente, como a partir de un mapeo que se hizo, se hicieron como algunas series de proyectos para que vengan a hacer feria. Bien. Y que sean variados. Muy bien. Y bueno, y después van a haber varias cosas más, va a haber una terminal fanzine, que ahí, bueno, las personas que vayan al festival van a poder intervenir en la realización de su propio fanzine a través de las imágenes que hemos juntado con la convocatoria, con el archivo de este año. Y va a ser una terminal fanzine, va a ser bastante entretenido porque ahí vamos a través de la máquina fotocopiadora, vamos a hacer como a la vieja escuela, como toda la edición del fanzine. Muy bien. Entre otras cosas. Muy bien. Bueno, entonces quedan todos invitados. Acá te confirmamos que Azul Unala es en 69, entre 12 y 13. Para todos los que están escuchando y quieran asistir. Y bueno, muchas gracias entonces, Romy, y nos estaremos viendo ahí, bueno, en el festival. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Un abrazo. Nos vemos ahí.